Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Jonathan, te doy la bienvenida, e igualmente a ustedes, queridos y queridas oyentes, que nos acompañan sábado a sábado con las noticias deportivas a nivel local, a nivel nacional, e igualmente a nivel internacional. Esta vez, para hablarles sobre lo destacado del deporte, de nuestros atletas en Concentración Deportiva de Pichincha, de cómo se van preparando ya cerca del 2020 para las Olimpiadas de Tokio, e igualmente las nuevas incorporaciones en los diferentes clubes. Jonathan. Hola Sandino, amigas y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como tú lo dijiste, Sandino, más noticias del deporte ecuatoriano. Ya ha comenzado el 2019, bastante ajetreada la competiciones que tienen los deportistas de Concentración Deportiva de Pichincha. Muchos de ellos ya están quizás pensando en lo que serán las Olimpiadas 2020, ¿no? Sandino, por ahí también están las nuevas contrataciones de los equipos en el Campeonato Nacional de Fútbol 2019, en la Liga Pro. Varios equipos han reforzado en gran medida, Emelec, Barcelona, Liga de Quito también, esperando que se recuperen varios de sus referentes. Más adelante estaremos conversando un poco también del tema. Hay bastante expectativa ya por las presentaciones de los equipos. Ya fue la presentación del Delfín durante la semana. Se vienen también la Noche Blanca, la Noche Amarilla, la Explosión Azul también. La presentación de Fuerza Amarilla también se viene ya con bastantes refuerzos, con refuerzos de nombre, ¿no? Francisco Silva, de hecho, que jugó en Emelec, que también jugó en el Delfín, va a ser parte de este equipo. Así que más adelante estaremos conversando de estos temas. Por ahora, Sandino, noticias de Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, Jonathan. Los pichinchanos ya se están preparando para el Nacional Juvenil de Boxeo, que se va a dar cita en la ciudad de Puerto Viejo. El grupo de pugilistas juveniles de Pichincha, tanto damas como varones, intensifican su trabajo en los gimnasios de Carcelén, Cotocollao, también en San Roque, La Tola, ya un barrio muy conocido del boxeo, y también Chimbacalle. Así como en las ligas cantonales también se están preparando, esperando el llamado en los próximos días para el selectivo provincial, de donde saldrá el equipo Oro y Grana, que nos va a representar en el Campeonato Nacional de Boxeo, a cumplirse, como ya les mencioné, en Puerto Viejo, del 16 al 19 de febrero de este año 2019. Ya los aspirantes a ganarse un cupo en el equipo pichinchano, ya hay algunos nombres que van saliendo, como Denise Chicaiza en los 75 kilogramos, Michelle Guaranda en los 57, Sebastián Simisterra en los 57 kilogramos, Alejandro Luna en los 57 igualmente, Emerson Solís en los 64 kilogramos, Mateo Reynoso 69 kilogramos, Andy León en los 75, Denis Palacios en los 52 y Humberto Rojas en los 75 kilogramos. Una vez conformado el equipo juvenil, este va a trabajar en el gimnasio de Carcelén con la supervisión del profesor Vinicio Cobo, quien comentó la importancia de la cita manabita, ya que los mejores deportistas serán tomados en cuenta para futuras convocatorias internacionales. Bajo esta proyección, se espera una asistencia de pugilistas también de las provincias de Imbabura, Loja, Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí, Azuay, Zamora y también de Tungurahua. Dentro de los principales eventos boxísticos nacionales y también internacionales en este año Para los boxeadores ecuatorianos están la Copa Independencia en República Dominicana, en febrero la Copa Stanja en Bulgaria, en febrero el Campeonato Continental en Estados Unidos, en abril, donde se buscará la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima, estará el Campeonato Nacional de Élite, en abril la Copa Cheo Aponte en Puerto Rico, en mayo la Copa Internacional Batalla de Carabobo en Venezuela, en junio, el Campeonato Mundial de Élite Varones en Rusia. En septiembre, la Copa Romana de República Dominicana. Y en octubre, y la Copa del Pacífico en Guayaquil también se va a desarrollar en el mismo mes de octubre. Por otra parte, la Federación Ecuatoriana de Boxeo está desarrollando ya desde el 10 hasta el 30 de enero el primer microciclo de entrenamientos con la preselección nacional absoluta en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Río Verde, en el que participan los pichinchanos Carlos Chusín, 49 kilogramos, Brian Oyola, 52 kilogramos, y Javier Santa Cruz, de 60 kilogramos. Sandino, una agenda bastante apretada también todo el año en competiciones internacionales para nuestros boxeadores, ¿no? Así que estar pendientes de estas noticias de los chicos que ya están destacando, como Denis Chicaiza, Michel Guaranda, Sebastián Simisterra, son nombres que están sobresaliendo ya en esta pequeña pretemporada, ¿no? Así es, existe ya movimiento en los diferentes coliseos de la ciudad, preparándose para estos campeonatos y para el selectivo, para poder participar en los diferentes campeonatos que se vienen a futuro. Así que estar pendiente, el 16 hasta el 19 de febrero va a ser el selectivo para representar el Campeonato Nacional de Boxeo, que se va a dar cita en la ciudad de Puerto Viejo. Por otro lado, tenemos a los tenistas también, que están integrando el equipo ecuatoriano. Un orgullo, están pichinchanos representando a nuestro equipo del país. La capitalina Mel Reasco, hija de Neisser, que la fue premiada en el 2017. Recordarás, Jonathan, que estuvimos conversando justamente con Neisser, ¿no? Así es, Andino. Precisamente él nos comentaba, ¿no?, que estaba contento precisamente en ese momento para recibir el premio, el reconocimiento para Mel, ¿no? Neisser, como padre, comentaba que una de las aspiraciones era ver cumplir los sueños de sus hijos, y comentaba que su hija está cumpliendo uno de ellos, ¿no? Y precisamente en esa fecha estuvo en una competencia fuera del país, por lo que no pudo estar recibiendo reconocimiento, ¿no? Así es, se encontraba en el vecino país de Brasil, y fue su padre el que recogió el título de la mejor jugadora en tenis de campo del 2017. Y ahora nuevamente es la representante del Ecuador en la serie del Grupo 1, Zona Americana de Fed Cup, por BNP Paribas, a efectuarse en Medellín. Esto es en Colombia, la primera quincena de febrero. Así también van a completar el equipo nacional compatriotas como Charlotte Paredes, Doménica González y María Paula Suárez. Así es, según información de la Federación Ecuatoriana de Tenis, la serie se va a jugar del 6 al 9 de febrero, con la presencia de tenistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Puerto Rico, quienes buscarán el cupo a los playoffs de ascenso al Grupo Mundial 2. El certamen tendrá como sede el Club Campestre Llano Grande, en la localidad de Río Negro. Así que estar pendientes de esta gran deportista también, ¿no? Ya ha dado bastantes triunfos para el país, seguramente estará haciendo presencia en este campeonato y en lo que se venga también en el 2019. Así es, desearle lo mejor a Mel para que nos represente de la mejor manera en Medellín, en el Club Campestre Llano Grande, donde se va a dar cita este campeonato de la zona americana de Fed Cup. Por otro lado, tenemos el curso internacional de Taekwondo que ya se está cumpliendo en la ciudad de Quito. Importantísimo, hace algún tiempo estuvimos conversando con varios representantes del Taekwondo a nivel de Pichincha, a nivel de Ecuador. Justamente el día que estuvimos nosotros conversando con ellos, estaban a punto de viajar a México, se iban a preparar allá, trajeron un comunicador de Argentina, que también era un motivador y también iba a ver cómo se encontraba el potencial ecuatoriano sobre Taekwondo. Y ahora nuevamente se viene un curso internacional. Jonathan. Así es, Andino. Precisamente este colega comunicador, en el caso de Taekwondo, estaba dictando también un seminario en esos 3 días. Me parece que fue miércoles, jueves y viernes que estaba dictando el curso para varios deportistas, entrenadores también y directores de esta disciplina. Y al día siguiente ya viajaban, ¿no?, para México a cumplir también sus entrenamientos. Nos comentaban que, de hecho, una de las aspiraciones del director, no sé, representante de esta disciplina, era motivar a los chicos llevándolos a entrenar a diferentes países. Así que seguramente esta va a ser otra de las motivaciones. Van a estar viajando nuevamente. Así que con la participación de técnicos de todo el país en las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha, se realiza el curso internacional de acreditación para entrenadores de Taekwondo. En el evento es organizado por la Federación Ecuatoriana de esta disciplina. Las clases teóricas y prácticas se desarrollan intensivamente en horarios matutino y vespertino en diferentes escenarios del Palacio del Deporte en la Vicentina. Es decir, ya se está cumpliendo este seminario. Importante también no solo la parte física, ¿no?, sino también conocer los temas teóricos también, de cómo se va a desarrollar las tácticas para cada evento, para cada participación, analizar también a los competidores, a los rivales también, ¿no? Seguramente estarán hablando de estos temas. Importante que tengan un referente para que se dé este tipo de seminarios. Así es, y justamente el instructor es de nacionalidad española, Jesús Tortosa, quien ha sido formador de deportistas olímpicos y que actualmente se desempeña como asesor para varias federaciones nacionales, es quien está al frente de este evento. Actualización para los entrenadores y monitores ecuatorianos. Colaboran con el destacado profesional, también ecuatorianos y de otros países de la región. A decir de los asistentes, el curso ha sido de gran beneficio para la capacitación de los instructores nacionales, ya que con esto se actualizan los conocimientos en materia de reglamentación y entrenamiento deportivo, además de elevar y mantener el nivel técnico de todos los participantes. Así que en este mes, en los mismos escenarios, se va a desarrollar un campamento con deportistas de las 24 provincias ecuatorianas. Importantísimo para nuestros deportistas que se realice este tipo de eventos, un campamento donde los va a unir más como deportistas, como amigos y como parte de una federación. Y también, como ya lo había mencionado hace un momento, es necesario irse actualizando, y este tipo de cursos, este tipo de preparación que tienen nuestros entrenadores, lo habíamos comentado justamente con el presidente de la Asociación de Taekwondo del Ecuador, y mencionaba, ¿no?, que los ejercicios, por ejemplo, para un futbolista es muy diferente para un deportista en Taekwondo. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que conocer nuestros entrenadores. Como todo en la vida va cambiando, igualmente en el tema de reglamentación se dan nuevas aperturas para que se ingrese tal vez alguna nueva penalidad o algún requisito. Y esto debemos estar al tanto para que después, cuando vayamos a torneos internacionales, no pequemos de ignorancia y podamos ponernos a nuestros deportistas a competir, y que no por algo tan vano y sencillo por la reglamentación no puedan competir. Así es, Andino, no podemos caer en errores un poco infantiles, ¿no? Un poco también conocer las leyes y las nuevas modalidades que tenga la disciplina. Obviamente para eso también sirve este tipo de seminarios. Y por otro lado, el tema que comentaba Sandino, el tema de los campamentos, me parece importantísimo, ¿no? El hecho de hacer una especie de pretemporada, ¿no? De conocer a la gente con la que practicas diariamente. Seguramente no todo el rato, toda la tarde o toda la mañana estarán entrenando, seguramente estarán compartiendo el almuerzo, la merienda, el desayuno, eventos extra deportivos. Así que es importante estos momentos también para ir motivando a los chicos. Seguramente también muchos de ellos son todavía menores, ¿no? Así que una parte fundamental para motivar a los chicos a seguir entrenando, a querer conseguir más medallas, más sueños, más logros, es este tipo de cosas, ¿no? Y empezar desde lo más básico, que es motivarlos, ¿no? Motivarlos con querer alcanzar sueños. Seguramente también estarán recibiendo un tipo de videos de cómo pueden llegar a ser, si entrenan diariamente, si comen bien, si se alimentan bien, obviamente, si llevan una vida sana para poder desarrollarse en cada competencia, ¿no? Obviamente, cuando están en nivel nacional, digamos que no es fácil, pero es un poco el nivel, ya conoces a tu rival, ¿no? Digamos, cuando tú sales al exterior, no tienes mucha afinidad con la gente con la que vas a competir y se te va a hacer un poco más difícil. Entonces, para este tipo de cosas sirven bastante estos videos que están ocupando los entrenadores de las diferentes disciplinas, ¿no? También destacar que es importantísimo la convivencia y, cómo no, estos campamentos que va a realizar conjuntamente la Asociación de Taekwondo con Concentración Deportiva de Pichincha, con las 24 provincias del país. Eso quiere decir que se van a conocer todos los deportistas en esta disciplina, van a hacer amistad, y eso conllevará, cuando tengan que salir al exterior a participar, obviamente no saldrán solo de Pichincha o solo de Guayas, irán representantes de varias provincias, y qué difícil llegar a una competencia. Obviamente a tus rivales no los vas a conocer porque son del extranjero, pero sí a tus compañeros con los que viajas, y en ese momento recién a conocerse, y va a cambiar la situación, y eso también influye bastante al momento de competir. Y entonces ahora ya se van a conocer previamente, van a estar conviviendo en este campamento. Cuando tengan que viajar al exterior ya serán buenos amigos, tendrán para darse un consejo, o tal vez si es que hay alguna falla, corregirla, o en el peor de los casos, si hay una pérdida, apoyarle al compañero. Entonces, bastante motivante este tipo de cosas. Así es, don Sandino, creo que es apostarle también al tema de la selección absoluta, ¿no? Obviamente, en los campeonatos nacionales se escoge ya la selección nacional de las diferentes disciplinas. En este caso de taekwondo, cuando se desarrolla el campeonato nacional, ya, como tú lo dijiste, todos estos jugadores, estos deportistas ya se van a conocer, y cuando vayan ya conforme la selección absoluta, va a ser mucho más fácil entrenar un grupo que ya se conoce que a un grupo que recién va a ir a ver cómo se entienden dentro de la competencia, ¿no? Quizás incluso puede existir el tema del egoísmo, un poco de la envidia también, por quién es el que va a salir primero, quién es el que va a la cabeza de la competencia. Así que me parece importante estos temas, ¿no? Es importante resaltar y felicitar un poco este tipo de seminarios por parte de la Concentración y también de la Federación de Taekwondo. Así que esperemos que las demás disciplinas también hagan uso de estas circunstancias para poder quizás alimentar un poco más la amistad de los deportistas en las disciplinas, ¿no? Así es, dejamos a un lado el taekwondo y nos vamos con la natación, ya que los nadadores de Pichincha están igual rumbo al nacional que se va a dar en Salinas. Esto va a ser del 28 al 30 de enero del presente año en el balneario de Salinas. Esto se va a cumplir con la finalidad del Campeonato Nacional Absoluto Interclubes de Aguas Abiertas en las distancias de 5 kilómetros, 7.5 kilómetros y 10 kilómetros. Este certamen, dispuesto por la Federación Ecuatoriana de Natación, FENA en siglas, tiene el carácter de selectivo para los cuartos Juegos Sudamericanos de Playa, a cumplirse del 14 al 23 de marzo en la ciudad de Rosario, en Argentina. También en esta modalidad, dentro de la categoría juvenil, los nadadores de todo el país van a tener la oportunidad de disputar los cupos para integrar el equipo nacional para el Campeonato Sudamericano Juvenil, esto en cambio en Santiago de Chile. Esto todavía por definirse la fecha. Así es, aquí Pichincha tendrá a sus máximas figuras como Victoria Abad, Leslie Cabezas y Jair López, quienes el año anterior alcanzaron un gran rendimiento nacional e internacional. Ellas cuentan con asistencia técnica y preparación del profesor Evelio Álvarez, entrenador de las selecciones Oro y Grana, es decir, de la Concentración Deportiva de Pichincha. Estos nadadores trabajan diariamente a doble turno en la piscina olímpica de Miraflores. El total en Pichincha contará con 8 competidores entre adultos y juveniles que participarán en el campeonato de Salinas, otra de las disciplinas que se habla muy poco, pero tiene representantes importantes, ¿no? Como Victoria Abad, Leslie Cabezas y Jair López, que ya el año anterior consiguieron bastantes logros importantes para el país, así que hay que destacar también esta parte, ¿no? Así es, y también destacar que este tipo de natación es en aguas abiertas y por ende un sacrificio bastante fuerte, ya que estamos hablando de 5 kilómetros. Tal vez para caminar o correr nos parece bastante peor en natación, así que es un deporte bastante esforzado. Esperamos que este certamen que se va a dar para el selectivo vayan los mejores, y desearles lo mejor y que nos representen en estos cuartos Juegos Sudamericanos, que va a ser de playa, a cumplirse en marzo en Argentina, y también para los juveniles en Santiago de Chile, para que nos representen igualmente en el Sudamericano. La distancia más corta es 5, ¿no? La más, digamos, la más larga es 10 kilómetros. Imagínate, se necesita un esfuerzo físico bastante tenaz, ¿no? Por ahí la fuerza de los brazos tiene que ser impresionante. Me imagino que en los entrenamientos harán bastante tema de brazos en los gimnasios, ¿no? Debe ser importante también esta actitud en los deportistas para poder lograr los objetivos. Sí, una disciplina creo que a seguir, como tú lo dices, no tan comentada. Entonces, desde este momento, tener mucho en cuenta, ¿no? Siempre en Al Borde del Campo estamos destacando este tipo de deportes que tal vez han sido olvidados, pero que tienen bastantes representantes de calidad y también con un esfuerzo físico que desborda ya lo humano. Así es, Andino. Por otro lado, selectivo de cross country se cumplió ya en Cayambe. Este fin de semana se realizó el selectivo provincial de cross country con la presencia de deportistas de las categorías menores, prejuvenil, juvenil y senior, tanto en damas como en varones. La competencia se realizó en el Parque Yaznán de la ciudad de Cayambe. El certamen contó con la participación de más de un centenar de medio fondistas pertenecientes a varios clubes de la provincia, quienes compitieron con el fin de ganar un cupo en la delegación de Pichincha y competir en el campeonato nacional de esta especialidad, que se va a desarrollar en la ciudad de Guayaquil a fines de este mes, no de enero. Cabe indicar que el evento porteño servirá para conformar la selección nacional que competirá en el campeonato sudamericano a efectuarse en la misma ciudad, pero en el próximo mes de marzo. Así es, en los próximos días también la Asociación de Atletismo de Pichincha va a dar a conocer la nómina oficial de la selección oro y grana, en la misma que deben constar 6 integrantes, 3 en damas y 3 en varones. Esto por categoría, ya que el campeonato va a ser por equipos. Importante este dato para conformar el equipo de Pichincha. Los resultados del selectivo en la categoría adultos, en varones 10 kilómetros, ya el conocido segundo Jami con 34 minutos 51 segundos. Jimmy Gómez en el segundo lugar con 35 minutos y 2 segundos y 20 centésimas. Y tercero también el conocido ya Miguel Almachi en los 35 con 35 minutos 10 segundos y 60 centésimas. En damas 10 kilómetros también, ya conocida Carmen Toaquiza con 40 minutos y 40 segundos. Jessica Paguay en el segundo lugar con 41 minutos y 31 segundos. Silvia Ortiz en el tercer lugar con 42 minutos y 9 segundos. En la categoría juvenil, en varones 8 kilómetros, el ganador fue Alan Andachi con 29 minutos y 23 segundos con 20 centésimas. Segundo, Giovanni Chicaiza, 29 minutos, 28 segundos y 20 centésimas. Y tercero, Denis Farinango, con 30 minutos, 1 segundo y 10 centésimas. En damas, 6 kilómetros. En el primer lugar, Damaris Díaz, con 26 minutos, 39 segundos y 90 centésimas. Segunda, Lady Michuy, con 28 minutos, 19 segundos y 90 centésimas. Y tercera, Sandra Tigassi, con 28 minutos, 46 segundos y 50 centésimas. En la categoría prejuvenil, en varones 4 kilómetros, Cristian Recalde en el primer lugar, segundo Jorge Vallejo, tercero Edison Quilumbaquín. En damas, en 3 kilómetros, quedó Pacarina Chacha en primer lugar, segundo Yohaira Maza y tercera Sandra Tigassi, que también compitió en esta modalidad. En la categoría de menores, en varones 2 kilómetros, Michelle Tuapanta, Sergio Caluguillim, en el tercer lugar Jairo Vázquez, y en damas 2 kilómetros quedó Marjorie Changoluisa, en primer lugar, segundo lugar Mela Nicola, y en el tercero Nicole Padilla. Así es, bastantes nombres conocidos ya en esta disciplina de cross country, como segundo Jami, está Carmen Tuaquiza, Jessica Paguay también, nombres bastante conocidos que han logrado destacarse en estas competencias, ¿no? Por ahí hay que estar pendiente también de esta disciplina. El año anterior hicieron también una buena campaña, así que esperemos que en este 2019 de igual manera sigan adelante, ¿no? Por otro lado, patinadores de Pichincha rumbo al Nacional Interclubes en Cuenca, del 24 al 27 del presente mes, en el complejo de Totoracocha de la ciudad de Cuenca, se cumplirá el Campeonato Nacional de Interclubes de Patinaje de Carreras. En el certamen participarán deportistas desde las categorías mini infantil hasta la senior, por lo que se estima estén presentes unos 250 patinadores procedentes de Pichincha, Loja, El Oro, Guayas, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Napo, Sucumbíos, Azuay, entre otras provincias. La delegación Oro y Grana la integran 45 corredores, mismos que forman parte de los clubes capitalinos Halcones, Team Elite, Semillas, Light Escape, Shiris Escape, Gempe, Raptors, Black y Legionarios. Así que estar pendientes estos clubes también importantes en esta disciplina. Así es, este evento va a servir para medir el nivel técnico de los seleccionados nacionales que se van para cumplir una buena actuación en los Juegos Panamericanos que ya están cerca en Lima 2019. Por otro lado, Israel Chiriboga, ya conocido deportista, está con la mira también en Tokio 2020. A pesar de haber sufrido una lesión, nuevamente se está preparando en el Jorge Cachaflor, esto en la Vicentina, en la concentración deportiva de Pichincha. Sus aspiraciones es llegar a estas Olimpiadas. Jonathan. Así es, Andino, estar pendiente de este chico, uno de los referentes de la disciplina de gimnasia, que seguramente estará recuperándose de esta lesión un poco preocupante, pero ya bastante activo. Pero empezó el año ya con una preparación adecuada con los médicos de concentración, así que estar pendientes de este chico que tiene el sueño y su mirada fija en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Por otro lado, pichinchanos, tras el cupo de los Juegos Olímpicos en los próximos días, la selección ecuatoriana de karate integrada por los pichinchanos Jacqueline Factos, Valeria Echeverri y Franklin Mina tienen previsto desplazarse hasta el viejo continente para intervenir en el Open de París, evento que se va a realizar en este mes del 25 al 27 de enero. Así es, después de competir en la capital francesa, Jacqueline Echeverri y Mina representarán al país en los Open de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos y Salzburg en Austria, los tres primeros eventos de este año. La agenda de los deportistas es bastante extensa, ya que participarán en uno o dos torneos por mes. Bastante apretada, como dice la agenda, y esperemos que les vaya de lo mejor. Confiamos bastante en estos tres deportistas, porque los hemos visto actuar en diferentes campeonatos, han sido condecorados varios años como mejores deportistas, así que tienen un futuro bastante comprometedor. Así que les dejamos con unas palabras de Jacqueline Factos y Franklin Mina sobre estos retos que se vienen para el 2019. Escuchemos. Bueno, empezamos este año llenos de mucha energía, de mucha motivación. Nuestra primera parada dentro del circuito mundial será el Open de París. Tenemos alrededor de 12 torneos en todo el mundo, en los cuales esperamos, solo en el 2019, a los cuales esperamos poder asistir, contar con el apoyo, porque es una inversión muy alta la que necesitamos, pero vamos a ir a París a buscar los primeros puntos para el ranking olímpico. Estamos luchando por primero clasificar este año a Juegos Panamericanos. Yo no tengo la clasificación todavía, así que en marzo tengo la clasificación a Juegos Panamericanos. Tengo el Panamericano ahí y también Juegos Panamericanos. Creo que es importante quedar este año como número uno en el ranking de aquí de América para buscar la clasificación directa, no por el ranking mundial, sino por el ranking del continente. Acabamos de escuchar a Jacqueline Factos y Franklin Mina, deportistas ya de la disciplina de karate, deportistas bastante destacados, seguramente uno de ellos, o quizás esperemos que los tres estén recibiendo reconocimiento por parte de Concentración en las próximas premiaciones que van a ser en el mes de febrero, así que estaremos pendientes también de eso. Felicitarlos a los chicos y que sigan adelante con nosotros, amigas. Continuamos después de estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo después de escuchar estos cortes comerciales de Radio CCE. Nos vamos ahora sí con el tema futbolístico y vamos a arrancar con una de las figuras y con la sensación, digamos, del momento, Steven Plaza, quien ya fue presentado en el Club Deportivo del Valladolid, esto en España, donde uno de los propietarios y uno de los mayores accionistas es nada menos que Ronaldo Nazario, quien fue figura en el Real Madrid, en Italia, igualmente en el Milan, y también como con la selección brasileña, donde obtuvo el pentacampeonato de este equipo carioca. Así es, este muchacho Steven Plaza ya fue presentado, sin embargo reconoció, ¿no?, que por ahí le necesita un poco de tiempo también para adaptarse a lo que es el fútbol español. Él sabe que el fútbol ecuatoriano es un poco más físico, ¿no?, así que un poco más rápido, en cambio el fútbol español es un poco más táctico, así que él entiende que debe adaptarse al fútbol español, que sin embargo el fútbol del Valladolid también a él le va a aportar bastante seguridad, ya que su juego es al contragolpe, así que por la rapidez de Steven Plaza jugará por las bandas con proyección hacia el arco, así que esa parte, él lo mencionaba, que quiere aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en España bajo las órdenes del preparador técnico Sergio González, que es el DT del Real Valladolid. Además indicó que se entregará y que peleará cada pelota como que fuera la última, así que darle toda la fortaleza y la fuerza a este muchacho Steven Plaza, que se destacó en la temporada 2018 y merece estar en este equipo tan grande como el Real Valladolid. Así es, igualmente los nervios van a jugar un papel fundamental en este momento, ya que tiene todavía 19 años, todavía muy joven, y también el adaptarse a un nuevo modo de vida, porque no es lo mismo vivir en Europa que vivir acá en América y justamente en Ecuador. La mayoría de nuestros jugadores viene de hogares muy humildes y en todo, ¿no? En cuestión de comida, en cuestión de clima, en cuestión de todo, tendrá que adaptarse poco a poco. Todavía tiene mucho tiempo para dar todo de él. Tiene 4 temporadas y media para destacarse en el Valladolid. Igualmente, el presidente del Valladolid fue bastante consciente y dijo que realmente sí, le darán su tiempo para que pueda adaptarse, para que esté tranquilo, para que supere el miedo y los nervios. Y igualmente, recalca, ¿no?, este presidente, de que es un joven todavía de 19 años y que tiene una carrera por delante, y además que no solo lo contrataron por su calidad futbolística, sino también por tener 19 años, porque todavía lo pueden formar y catapultar a lo grande en Europa. Así es, ¿no? Es pensarle un poco en el futuro, así que esperemos que Steven Plaza esté consciente de la responsabilidad que se le viene encima también. Ya nos pasó con Jaime Iván Caviedes, ¿no? Por ahí él también salió de una edad un poco temprana a debutar en España. Así que esperemos que se vea en el espejo de Jaime Iván Caviedes y coja lo bueno, ¿no?, de este jugador. Y sobre todo disfrute y la pase el momento de jugar, haga lo que más le gusta y lo que sabe hacer, ¿no?, que es el fútbol. Como ya lo demostró en el Independiente, puede hacer lo mismo allá en España. Así es, esperemos que le vaya de la mejor manera a Steven Plaza. Y recalcar, ¿no?, Independiente es exportador ya de buenos jugadores. Por otro lado, 2 clubes de la MLS irían por el fichaje del ecuatoriano Fernando Gaibor, este jugador que está militando con un nivel, digamos, irregular en el Independiente de Avellaneda, esto en Argentina. Los Diablos Rojos ficharon al ecuatoriano el año anterior y pagaron 4,2 millones al Emelec. Al mediocampista le costó adaptarse y recién se ganó la titularidad con el arranque de la Superliga 2018-2019. El año anterior disputó 24 partidos en el torneo doméstico y anotó 2 goles. Según la cadena Univisión, 2 equipos de la MLS habrían acercado ofertas a Independiente para cerrar el fichaje del volante, quien tiene contrato con el club argentino hasta finales del 2022. Tiene un contrato todavía bastante extenso, ¿no? El portal no especificó los nombres de los clubes que están interesados en el volante ecuatoriano, pero aseguró que la transferencia estaría valorada en cerca de 6 millones de dólares. Emelec lo vendió en 4.2 millones, ¿no? Por ahora, Gaibor está considerado por Independiente para el reinicio de la Superliga de Argentina. El 10 se ganó un puesto como titular en los últimos meses del 2018 y esto también participará con el club en la Copa Sudamericana 2019. Así que sabemos del talento que tiene Fernando Gaibor, ¿no? Y por algo fue figura en el club Sport Emelec y por algo también ya se ganó un puesto en Independiente allá en Argentina. Así que si se da el tema de la MLS, es un fútbol que ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? Muchos dicen que ir a Estados Unidos a jugar fútbol es por el tema económico y cuando ya estás pensando en retirarte, ¿no?, y hacer solo dinero, ¿no? Pero ahora ha cambiado un poco la tónica. Obviamente la parte económica sigue siendo motivante, sin embargo el tema futbolístico, el nivel futbolístico que se está viendo en la MLS ya es bastante superior, así que si se da el fichaje para Fernando Gaibor, bien sea, de igual manera servirá también para la selección ecuatoriana de fútbol. Así es, creo que son gajes del oficio. Obviamente a veces estás con un nivel un poco bajo, pierdes la titularidad, pero te esfuerzas, le pones energía, le pones cariño a lo que haces y nuevamente está en la titularidad. Y esto creo que esperemos que este 2019 tenga regularidad en el equipo de Independiente, y si lo ficha algún equipo de Estados Unidos, igualmente que vaya con toda esa energía como lo demostró acá en Emelec y como lo está demostrando en Argentina. Por otro lado, la Universidad Católica ya confirma sus 2 primeros fichajes extranjeros. Esto concretó a 2 experimentados refuerzos para el 2019 con Matías Rodríguez y el delantero Luis Amarilla, quienes se van a unir al plantel que dirige el entrenador colombiano Santiago Escobar. son los primeros dos extranjeros que fichará el equipo quiteño, que ya contaba con dos jugadores que se destacaron el año anterior, el colombiano Yuber Mosquera y el uruguayo Guillermo de los Santos, y el golero Hernán Galíndez, que también jugaría el torneo ecuatoriano del 2019 ya con la nacionalidad ecuatoriana. Rodríguez se formó en el Chacarita Juniors y estuvo en el club argentino hasta el año anterior, cuando fue fichado por el Ferencváros de Hungría. Con el Funebrero actuó en la primera división y la primera B de su país. Así es. Por otra parte, Luis Amarilla proviene de Vélez Sarsfield y llegará al club con un contrato a préstamo por un año sin opción a compra. El delantero paraguayo fue campeón con Libertad en el torneo Apertura y Clausura del año 2014. El año anterior solo actuó 6 partidos con el Fortín, así que viene con un nivel futbolístico un poco, digamos, bajo, ¿no? Por ahí no viene disputando partidos, así que esperemos que se pueda hacer una temporada bastante adecuada para que el 8 de febrero, cuando ya empiece el campeonato, esté al ritmo de los demás futbolistas, ¿no? Así es. Por otro lado, como ya lo habías comentado al iniciar el programa, Delfín ya presentó su nueva indumentaria, ya hubo la presentación de sus jugadores y también goleó en la ya llamada Noche Cetácea. Delfín presentó la indumentaria que utilizará en el 2019 en los torneos nacionales y en la Copa Libertadores. El azul nuevamente es predominante en el uniforme principal, como se pudo observar en la noche del martes 15 de enero, en la Noche Cetácea. Delfín realizó su presentación oficial ante un estadio casi lleno, con algunos asientos vacíos en las zonas bajas y laterales en las generales. Luego, tras salir uno a uno los integrantes del plantel, el equipo afrontó un amistoso ante el club mexicano Armadillos. El debut copero del conjunto dirigido por Fabián Bustos será ante Nacional de Paraguay el próximo martes 22 de enero en el mismo estadio Jocay. En el desarrollo, el cotejo Delfín siempre fue superior al amateur equipo mexicano, y aunque pasó algunos sustos, goleó 5-2 con su tradicional potencia de los arrietes Roberto La Tuca Ordóñez y Carlos Garcés, quienes marcaron 2 goles cada uno y así se fueron al descanso. Sobre el estilo de juego, Delfín mantiene la idea que impuso Fabián Bustos desde que comenzó el cargo como DT en el año 2018, con presión alta, velocidad por las bandas y los pases largos para sus tanques Ordóñez y Garcés. Además, en el medio, el volante argentino Sergio López mostró pinceladas de su talento como 10, en lugar del nacional Andrés Chicaiza, que ya está esta temporada en Liga de Quito, así que tenían que buscar urgentemente un número 10 para el equipo cetáceo, ¿no? Por otra parte, Emelec habría pedido 7 millones por el fichaje de Brian Angulo, este delantero también que se destacó en la temporada 2018. El Santos de Brasil todavía no desiste de fichar al delantero Brian Angulo. El equipo, que es dirigido por el DT argentino Jorge Sampaoli, está interesado en el atacante, pero Emelec pediría cerca de 7 millones por el 70% del pase. El goleador de 23 años fue uno de los mejores futbolistas del torneo ecuatoriano en el 2018 al marcar 28 tantos. Su desempeño generó atención en varios clubes de México y también de Brasil. En las últimas semanas, el Santos ha realizado acercamientos con la directiva de Emelec, pero no ha concretado su fichaje por el alto costo que le representa. Sobre Angulo es duro, piden 7 millones y por el 70% de sus derechos económicos, dijo José Carlos Pérez, presidente del equipo Peixe, en declaraciones que recoge una cadena deportiva de Argentina. El jugador guayaquileño aseguró que manejaban varias propuestas y que era obviamente que merecía salir por el papel que tuvo en el cuadro azul durante el 2018. De momento, Angulo se entrena con el resto de la plantilla en Buenos Aires como parte de su pretemporada. Emelec se reforzó con jugadores de renombre como Fernando Guerrero, Brian Cabezas, Gabriel Cortés, Billy Arce. El equipo eléctrico ha invertido gran parte de sus ingresos en la venta de jugadores como Fernando Gaibor, Ayrton Preciado o como Ángel Mena, con el objetivo de ser campeón en el 2019 y ser protagonistas en la Copa Libertadores. Justamente hablando de Brian Angulo e igualmente de los nuevos deportistas que se integran al cuadro azul, tenemos una entrevista con Marlon Mejía y obviamente con Brian Angulo, por la posibilidad de salir al exterior. Escuchemos. Adquiría, creo, este tipo de partidos que me dio el profe. Pienso que ya no soy un niño como antes. Ahora la tomo con más madurez esta pretemporada, mucha responsabilidad, ya que sabemos que nos jugamos cosas importantes y son tres torneos que debemos ser protagonistas. Ahora, Marlon, las contrataciones que han venido en buena forma, juventud y experiencia, ¿eso es fortificante para el MLE? Sí, como te digo, ellos creo que vienen con muchas ganas. Saben que llegan a un club grande, que pelea todo. Entonces, ellos saben a dónde llegan y lo que tienen que apuntar y la responsabilidad que tienen. Marlon, hablar de estos tres torneos es hablar de esa presión automática que se tiene estando en un club grande como el MLE. No lo tomo como presión, pero yo pienso que cada uno de nosotros sabemos en qué lugar estamos, lo que tenemos que hacer. Yo pienso que desde el primer partido tenemos que demostrar que es MLE, ¿verdad? Perfecto. Señor, ¿cómo está? Gracias. Señor, éxito. Gracias. Perfecto, acá está Daniela, Brian. Tranquilo, hasta porque tuve la responsabilidad de ser el goleador de un equipo grande y la supe hacerlo como tal, como con mucha humildad. Brian, ¿las propuestas hubo para salir de MLE, que es jugar en el exterior? Sí, hay muchas ofertas, como decía, ahí se está conversando con el empresario y tomar la mejor decisión. Brian, por el momento, salir de MLE, es Europa, el sur, ¿hacia dónde apunta más? ¿Qué le seduce más? Sí, de Europa, ahí también hay muchas, como se sabe, el empresario analizando la mejor opción para poder salir. ¿Estás seguro que en 2019 juegue con MLE? No, nada está dicho, analizando como empresario, me tendré que sentar a conversar con el presidente y para que me deje salir. Hoy el futuro dice pretemporada y dice clubes por MLE, obviamente no se desecha tampoco ninguna posibilidad. Claro, como estoy ahora con la pretemporada con mis compañeros, hacerlo de la mejor manera como siempre y si se da algo de salir. Y si no, un buen grupo el del MLE, ¿no? Tiene Libertadores, tiene Copa Ecuador, Campeonato Ecuatoriano. Claro, son torneos muy importantes y vamos por todo. Gracias. Así es, acabamos de escuchar a Marlon Mejía y a Brian Angulo también, precisamente previo al viaje de su pretemporada que se está realizando en Argentina, ¿no? Por ahí el jugador Brian Angulo comentaba que merecía salir a jugar en el exterior por la gran temporada que tuvo en el 2018, ¿no? Por ahí se está manejando el tema ya entre directivos, entre presidentes de clubes. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Por ahí si se da el fichaje al Santos de Brasil, sería ya con un técnico conocido para el fútbol ecuatoriano como Jorge Sampaoli, un gran técnico, ¿no? Y ya lo conoció de las reservas precisamente del Emelec, ¿no? Así que si se da el fichaje de Brian Angulo, ayudará también al tema de selección ecuatoriana de fútbol, que este año estará también a full, ¿no? Así es, ya disputando las eliminatorias y también ya se viene la Copa América 2019. Difícil también para la selección, que ya el Bolillo tendrá que empezar a trabajar ya desde estos primeros meses del año 2019. Por otro lado, ya nos vamos con Barcelona, que todavía está en busca de un volante de marca, un extremo y también de un delantero. Guillermo Almada confirmó que Barcelona aún busca reforzarse mínimo con tres jugadores más y que el fichaje del golero Damián Frascarelli se debe a la suspensión que pesa sobre Máximo Banguera para la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. El estratega conversó vía telefónica con Radio Huancavilca, que el pasado 15 de enero allí precisó que no es fácil conseguir los futbolistas que requiere Barcelona. En las próximas horas se sumarán algunos compañeros más. Buscamos un volante de marca, un delantero y uno que vaya por las bandas. Cuando se refirió al fichaje del meta del Guayaquil City en el 2018, argumentó que Banguera está suspendido dos partidos más en la Copa Libertadores. Confiamos mucho en Víctor Mendoza, tiene un gran futuro, pero tenemos partidos importantes en el torneo. Así es, además ya en las últimas horas se dio también el fichaje ya de Osvaldo Lastra, este jugador que militó la temporada anterior en el Club Sport Emelec y que salió con varios problemas del club, ¿no? Por ahí el equipo no lo quería dejar jugar en Barcelona cuando se dio a conocer que estaría a punto de fichar por Barcelona. Tampoco iba a ser tomado en cuenta por el profesor Mariano Soso y no querían dejarlo ir al otro club, así que Al final se tomaron las decisiones y Barcelona ya hizo oficial el fichaje de Osvaldo Lastra en sus redes, así que ya estaría pendiente un delantero, que es lo que pide la hinchada, un delantero también y un defensa, ¿no? Así que esperemos cómo se van desarrollando los fichajes. Ya está mediado de mes, está jugado ya la pretemporada también, ya a la mitad de la pretemporada, así que los que vienen a sumar seguramente tienen que trabajar al doble, ¿no? El conjunto canario se enfrentará en la segunda fase de la Libertadores al ganador de la llave entre el boliviano Bolívar y el uruguayo Defensor en partidos de ida y vuelta. De avanzar en la tercera ronda, tendría de rival al vencedor entre Atlético Mineiro y Danubio de Uruguay. De ahí, si también supera esta instancia, irá recién a la fase de grupos. Almada reiteró que le gustaría contar con el experimentado Osvaldo Lastra, jugador que ya le proporcionó a la directiva de Barcelona, no es importante para el reemplazo de Gabriel Márquez, que le hacía falta para afrontar Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, Copa Libertadores y también la Copa Ecuador. Así es, por último, el estratega Charrúa alertó un problema entre Barcelona y el arriete Ariel Nahuelpan, sin precisar más detalles. Ariel tiene que solucionar una situación con el club que esperamos se pueda resolver. Fueron las palabras precisas del técnico Almada. Esto ya se preveía, ya que Nahuelpan desde el año pasado ya había hecho algunas declaraciones, igualmente presentó denuncias legales en contra de Barcelona por una deuda pendiente. Pero eso esperaremos a que se pronuncie los directivos de Barcelona Sporting Club y ver qué sucede. Tal vez por eso están buscando también un delantero. Parece que Nahuelpan no se vería más en Barcelona, ¿no? Sí, se habla un poco de que tampoco brinda la seguridad adecuada al momento del gol, ¿no? Por ahí Barcelona no tiene delanteros, además de Ariel Nahuelpan y también Fidel Martínez, y el juvenil Leonardo Campana no tiene más, así que seguramente estaría pasando por ese inconveniente la búsqueda de un número 9 para el club amarillo, ¿no? Ante esto también, amigas y amigos, les dejamos con la entrevista con Damián Frascaelli, lo mencionaste, Sandino, previo a lo que es jugar en Barcelona. Esta etapa de mi carrera, de poder firmar con esta gran institución, y bueno, esperemos que mi aporte sea positivo para que Barcelona siga creciendo. Damián, ¿cómo tomas tu llegada aquí a Barcelona? ¿Qué es lo que más te atrajo, qué es lo que más te sedujo de este Barcelona Sporting Club? Lo que ya todos sabemos en Ecuador, lo que es Barcelona, lo que es institución, las cosas por delante que tiene para disputar, como son la fase previa de Libertadores, el torneo local, bueno, la propuesta de este cuerpo técnico a la hora de jugar y lo que es la dirigencia, lo que es la institución en sí. Entonces, bueno, se pusieron muchas cosas a la balanza a la hora de tomar la decisión, fue positiva y bueno, y seguimos adelante. ¿Cuándo comenzaron las conversaciones, Damián? Hace un tiempito, la verdad no sé decirte fechas exactas, pero eso lo manejaba mi representante. Después, bueno, en horas fue la decisión de decir sí de las dos partes y bueno, acá se tomó la firma para concretar todo. ¿El vínculo que se ha firmado el día de hoy es por un año con opción de compra o solo por préstamo? Yo tengo contrato con Guayaquil City, entonces bueno, es por un año. Este año pertenezco a Barcelona, después sigo perteneciendo a Guayaquil City y bueno, se verá el año que viene qué es lo que pasa. O sea que usted viene a préstamo por un año. Esa es la negociación, ¿no? Sí, a préstamo por un año. ¿Se facilitó la negociación también, dado que a usted lo dirigió, me parece, el profesor Almada? Sí, Guillermo me dirigió en River de Uruguay en el 2012. Bueno, él ya sabe cómo trabajo yo, lo que puedo dar. Yo sé cómo trabaja él y bueno, creo que eso facilita un poco las cosas. Bueno, Damián, ¿qué es lo que tú esperas ahora? Me imagino que te unirás a los trabajos el día de mañana, ¿o cuándo viajarás hasta Montevideo para realizar el trabajo con el resto de tus compañeros? Sí, están resolviendo el tema del viaje lo antes posible, integrarme al plantel y bueno, y sumar desde el lado que me toque, sumar para lo que es Barcelona, para lo que es el plantel y aportar lo que pueda aportar. Ahora, Damián, ¿cómo se imagina su futuro en el Barcelona? Porque en Barcelona está un histórico en el arco, que es Máximo Banguera. ¿Cómo va a ser ese tema de competir por el primer lugar? Yo acá no vengo a competir con nadie, yo vengo a competir conmigo mismo, tratar de ser un mejor jugador día a día y que después, bueno, lo que pasa en el fútbol es fútbol, pero somos compañeros a partir de ahora, y bueno, después cuanto más jugadores tenga el cuerpo técnico a disposición va a ser mejor para la hora de enfrentar los partidos. Trabajo fuerte que tengas que realizar. Recordemos que Máximo Manguera está suspendido por torneos internacionales y no podrá tapar los primeros repechajes que Barcelona tendría que pasar para saber si llega a una fase de grupo. Un reto muy importante esto, ¿no? Sí, los retos que tiene todo equipo grande. Todos los partidos son importantes, no solo la clasificación en la Copa Libertadores. Pero sí, es un lindo desafío que tiene todo equipo grande. Y bueno, esperemos enfrentarlo de gran manera. ¿Ha conversado ya con sus nuevos compañeros? Porque usted es muy amigo de algunos jugadores del Barcelona. ¿Ya se ha comunicado con ellos, con alguno de ellos? Con Gabriel Márquez, bueno, he hablado un poquito, me felicitó hoy. Pero poco y nada, así que ya habrá tiempo en Uruguay para verlos. Estas fueron las palabras del nuevo golero de Barcelona, Damián Frascarelli, que está bastante orgulloso y bastante contento de tener una nueva oportunidad en el país y mucho más jugar en un club como Barcelona. Por otro lado, ya finalizando el programa, hablarles de Liga de Quito, que todavía mantiene sus bajas durante la pretemporada. Liga de Quito completó ayer sus jornadas de valoraciones médicas al plantel sin novedades. Sin embargo, la atención del cuerpo médico se concentra en la recuperación de una lista de jugadores que vienen de distintas dolencias, como es el caso de los zagueros centrales Franklin Guerra, Anderson Ordóñez y Hernán Pellerano, entre los principales. De estos casos, el más próximo a recibir el alta es Guerra, que terminó lesionado en el torneo pasado, y aunque mantiene una dolencia en el abductor, podría sumarse en estos días a los trabajos ya de pretemporada. El jugador seguirá en rehabilitación. Esperamos una mejoría para que reciba del alta médica y empiece los trabajos con el plantel, dijo Richard Cabezas, médico de los Salvos. Así es, por ahí también esperan la recuperación de los jugadores Ordóñez y también Pellerano. El primero ya Ordóñez, esperemos que se recupere. Dijo el doctor que va a ser más rápido por Pellerano. En cambio, se va a esperar al menos 7 meses a que se recupere. Así que estar